This is Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces, puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast. Un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy aquí una vez más para contaros hoy algo que llevo días dándole vueltas a la cabeza y realmente creo que he encontrado ya la solución. Os cuento, antes de tener el iPhone 5, como sabéis, yo tenía el iPhone 4 y bueno, tenía dos cacharritos. Uno de ellos era un radio despertador para poder poner el iPhone encima de él, con lo cual podía escuchar música que tuviera en el iPod, todo lo que sea cuestión de podcast y demás, pues bueno. Y tenía también un dock. Bueno, este despertador es de la marca eHome, no sé si lo conocéis, pero bueno, es una marca que a mí realmente me ha gustado muchísimo. Llevo ya un año y pico aproximadamente con este radio despertador y bueno, tiene una calidad de sonido tremenda, los números muy grandes, en fin, yo los recomiendo. Ahora mismo no os hablo de él porque no es el cometido de este podcast. Si queréis, en alguna ocasión, pues podemos comentarlo. A lo que voy. Tengo el radio despertador ese con esa conexión para el iPhone 4 y tengo también un dock de la marca JBL que igualmente me echaron los reyes el año pasado y lo mismo, pues con ese conector. ¿Qué ocurre? Pues como ya imaginaréis, el iPhone 5, por culpa de la conexión que tiene, pues no me vale. Entonces, pues bueno, tengo dos posibilidades. Una, o tres posibilidades, depende de cómo se mire. Una, o aguantarme y no usarlo, obviamente algo que no voy a hacer. Dos, comprarme el adaptador Lightning ese que traen los de Apple a 29 euros. Cosa que me parece un precio desorbitado para un simple conector. Algo que me parece muy mal por Apple también, en el sentido de que el conector, por lo menos, deberían de tenerlo a un precio mucho más barato. Y si me pongo a pedir, pues que incluso lo hubieran podido regalar en un aparato que cuesta 700 euros como un iPhone. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero me parece excesivo un conector que valga 30 euros casi, cuando eso podían perfectamente ponerlo a un precio de unos 10 euros como mucho. Bueno, lo que voy, tenía esa opción, o la tercera era comprarme un adaptador pirata de estos que hay por eBay, por Dialextreme y demás, ¿no? Lo cierto es que me puse a indagar, yo tenía la primera descartada, está claro, la segunda opción de gastarme 30 euros en un conector, como que no. Y la tercera opción era buscarme un adaptador de estos más baratitos. Prácticamente yo lo que quiero es simplemente, pues eso, ni sincronizar ni nada, simplemente es poder utilizar mi iPhone encima de estos dos cacharros que tengo en casa y no tenerlo ahí muerto de risa, ¿no? Bueno, el tema es que me pongo a indagar y resulta que depende del tipo de cacharro que tú tengas, de aparato de música que tú tengas o de dock que tengas, para que así funcione la música o no. O sea, como cargador, en caso de que, por ejemplo, en mi caso yo tengo un cargador para el coche, de estos de mechero, si me compro un adaptador de esos baratitos, pues bueno, lo puedo utilizar para el coche. Pero, como digo, Si lo conecto en mi radio despertador o lo conecto en mi JBL, me arriesgo a que cargue, pero no sincronice la música, o sea, no reproduzca la música, por mejor dicho. Al parecer, estos cacharros deben tener salida digital y no salida analógica, algo que me puse a investigar y no hay manera humana de que ni vengan en las instrucciones de ninguno de los dos aparatos que tengo en casa. Total, que ya estaba ya un poco cansada de buscar y no había manera de buscar ese tipo de información de si el aparato era analógico o era digital. Algo que tampoco entiendo, porque a ver, si yo tengo un aparato en el cual antes yo metía el iPhone 4 y aquello sonaba, no entiendo por qué leche ahora tiene Apple que ponerle un adaptador con que si digital, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, eso es una de las cosas que a mí me revienta de Apple. Que de vez en cuando se le va la olla, se le va la pinza y quieren sacar dinero hasta ya por respirar, ¿no? Pero bueno, como siempre, tengo que dar mi toquecito de tironcito de orejas a esta gente de la manzana, que aunque a mí me alegra mucho la vida, pero por otro lado, algunas veces también se ponen un poquito caprichosos y la verdad es que me toca un poco las narices. Pero bueno, como decía, en vista del panorama, ya estaba cansada de buscar y bueno, y de preguntar y tal. En Twitter ha habido gente que me ha intentado ayudar y me han dicho, bueno, pues mira, pues tienes la opción, cómpratelo, lo pruebas y si ves que no funciona, pues lo descambias, devuelven el dinero en alguna tienda de estas como el Corte Inglés o algún sitio así que te lo puedan descambiar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que he estado y estoy un poco en plan floja y no quiero hacer nada de eso y luego arriesgarme a que me digan que no, que tal y cual. Pero la cuestión es que, pensando, tenía en casa un cable de estos de mini jack, de estos de 3,5. Los dos, digamos, los dos extremos son de estos de machos. Y bueno, simplemente se me ocurrió colocarlo en la toma de salida del auricular del iPhone 5 y conectarlo al mismo tiempo en la salida que tiene, o mejor dicho, a ver, salida o entrada, ¿cómo sería? Sería salida, que tiene el dock, este JBL que tengo en casa. Es un JBL de la marca OnStage Micro 2, por si queréis saberlo, que me costó baratito en una oferta que encontré por Amazon el año pasado, como digo, para Reyes, y la verdad es que estoy contenta. Lo uso pues muchas veces para estar en la cocina o incluso mayormente últimamente ya en la cocina lo uso mucho, ¿no? Me pongo mi iPhone, coloco mis podcasts y cuando estoy guisando, cocinando, estoy allí, pues o escucho podcasts y la radio y en fin. Entonces, a lo que voy, que se me ocurrió ponerle eso y funcionaba muy bien. Con lo cual, he podido solventar el caso del JBL, como digo, porque tiene esa conexión mini jack que he podido aprovechar. La verdad es que, bueno, sí, el único engorro es que tengo que tener un cablecito ahí un poquito largo, aunque lo tenga, digamos, pillado con una especie de alambrito de esos negros que suelen venir con cualquier cable de estos que vengan en cualquier cosa que te compres, ¿no? De cacharro electrónico y demás. Y bueno, es lo único, ¿no? El tener ese cable ahí un poco y el iPhone, por supuesto, no colocado encima. Pero bueno, incluso pensando, se me ocurrió, lo que pasa es que eso no lo voy a hacer. De momento no lo voy a hacer y creo que no lo haré. Pero se me pasó incluso hasta por la cabeza el comprar un dock, esto para el iPhone normales y corrientes, estos pequeñitos, simplemente como con esto es de estación de carga, y colocarlo encima, ponerle algún sistema, algo como algún tipo de velcro así, en plan chapucilla, pegado con la idea de poder colocarlo encima y tener, digamos, no tener el iPhone suelto, ¿no? Sino tenerlo ahí colocado encima. Pero bueno, ya digo que es algo que tampoco me interesa, bueno, me importa demasiado porque cuando estoy en la cocina, como digo, pues tengo el iPhone puesto en algún sitio así encima y ya está, conectado al cable del dock y punto. Con lo cual estoy contenta porque por lo menos puedo aprovechar el aparato este, ¿no? Porque como decía, corro el riesgo de incluso gastarme 29 euros en el adaptador que vende Apple. No sé si habéis dado cuenta cuando entráis en la página web, que dice que hay un asterisco que pone que no es compatible con todos los sistemas de dock, con todos los dock y con otros cacharros que tengan un tipo de conexión para el tema de música. O sea, que no es decir que porque te compres el pirata tienes ese riesgo y si te compras el original de Apple, no. Es decir, el riesgo es el mismo. Si el aparato, porque como os decía, es el aparato el que manda en este sentido y no el adaptador. Bueno, pues, ¿qué pasa con el tema del despertador, del iHome, este que tengo? Pues la verdad es que no me he fijado si tiene una salida igualmente mini jack. Posiblemente la tenga, porque es un aparato que es muy completito, pero la verdad es que no me he fijado. Y no me he fijado porque, entre otras cosas, normalmente cuando escucho algún podcast cuando estoy en la cama durmiendo, bueno, durmiendo, intentando dormirme, directamente pongo el iPhone y ya está, ¿no? Simplemente me recuerdo que cuando tenía el iPhone 4 sí lo colocaba en el despertador, pues, por ejemplo, pues para escuchar la música más fuerte por las mañanas, los fines de semana, pero ya os digo. Y bueno, pues, como digo, en esta parafernalia que he estado estos días mirando y tal, resulta que me he encontrado en la web, bueno, en algunas páginas, y concretamente lo he comprado en Dial Extreme, lo que pasa es que todavía no lo tengo, un cacharrito, un adaptador, parece como, a ver cómo os digo, es como si fuera como la pastilla que llevan las Nintendo DS, los cartuchos, más o menos, un poquito más grande y un poquito más grueso, pero más o menos, imaginad que es ese tipo, ¿no? Es un aparatito así, digamos que conectas en el dock, es un Bluetooth, en el cual simplemente lo único que tienes que hacer es conectarlo vía Bluetooth con tu iPhone o con cualquier otro teléfono que tenga Bluetooth, obviamente, y ya está. O sea, es un simple, como digo, hace de puente entre tu dispositivo móvil y en este caso la radio del despertador que os comento. El precio que tiene, bueno, yo he estado viendo en Amazon, he estado viendo en algunas páginas, donde más barato lo encontré fue, obviamente, en Dial Extreme, que me costó 9 euros y algo, 9 euros y pico. Y bueno, tiene una lucecita en color azul, por lo que he leído, y las críticas que he visto y las opiniones que he visto sobre el cacharrito dicen que va muy bien. Con lo cual es algo muy discreto, lo hay en blanco, lo hay en negro, yo lo he comprado en negro, para que haga juego con la radio. Y la verdad es que algo muy discretito, porque como os digo, parece una pastillita así cuadradita, que lo conectas en el dock y ya está, simplemente. No necesita batería, porque se alimenta de la radio en este caso. Y la verdad es que se sirve de incluso de no tener que tener el teléfono puesto encima de la radio, ¿no? Sino que lo puedes tener a una distancia prudencial lo suficientemente como para que pille conexión, ¿no? Así que bueno, os digo porque si estáis como yo, pues ahí tenéis esa posibilidad, un poco, no sé, a alguno a lo mejor pues no le pueda parecer suficientemente buena, pero a mí desde luego me ha solventado el problema, porque tener dos cacharros que son buenos, pues la verdad es que me daba pena no poder utilizarles, digamos, ese conector y sacar el partido que les sacaba antes, ¿no? Así que bueno, simplemente eso. Hay otras opciones, por ejemplo, yo tengo también otro altavoz Bluetooth de la marca Logitech, que también, por cierto, recuerdo que me lo trajeron los Reyes el año pasado, y bueno, este simplemente es un altavoz que también se escucha bastante bien, portátil, va a batería, y bueno, simplemente se conecta con el dispositivo, con el iPad o con el iPhone. Yo lo tengo puesto a través del Bluetooth y también va muy bien. para poder estar. Yo este en concreto lo tengo en el baño y bueno, cuando me estoy duchando, estoy arreglándome en el baño y tal, pues lo tengo puesto con mi iPhone y siempre tengo sonido de buena calidad, ¿no? Recuerdo que me costó unos 50 euros. Fijaros qué curioso que estos días, que como digo, he estado mirando mucho por la web, lo he visto igualmente en Amazon y lo he visto más caro. O sea que es para que en un año hubiera costado mucho más barato, ¿no? Después de tantos otros aparatos que han salido de otras marcas y sin embargo, pues curiosamente lo he visto unos 25 euros más caro. Y luego para el salón, para escucharlo a través de los altavoces del salón, el equipo de música del salón, me compré el año pasado un adaptador Bluetooth también de la marca Logitech. Es muy parecido, además lo tenéis que haber visto seguramente en alguna de las tiendas de estas típicas de MediaMarkt y demás. Es muy parecido al Apple TV. Es un cacharrito un poquito más pequeño y más alto, pero también es del mismo color negro y tal, como digo, de la marca Logitech, en el cual pues simplemente tiene una salida de audio. Tiene el típico cable este rojo y blanco, que no me acuerdo mismo cómo se llama, parecido a estos que llevan las teles por videocomponente, ¿no? Parecido, la clavija es igual. Y lo tengo conectado como digo, al equipo de música del salón y la verdad es que es una gozada, porque conectas tu iPhone, lo tienes puesto, sincronizado con el, o sea, ¿cómo se dice? Pareado es o... Bueno, conectado, vale. No recuerdo ahora mismo cómo se le llama el nombre. Y la verdad es que va genial, porque, como digo, estás a 2 metros del aparatito, estás manejando tu iPhone y estás escuchando la música por una calidad tremenda por los altavoces del salón de casa, ¿no? Y todo esto por unos 20 euros que recuerdo que me costaron. Este sí está más o menos por el mismo precio. Lo he visto en distintas páginas. Si queréis, ahora mismo es que no sé decir el modelo exacto porque no lo tengo delante, pero si queréis, pues me dejáis un comentario y que, por cierto, ya aprovecho para decir que Adelante Gacheto Podcast ya tiene Twitter, así que me podéis encontrar en Twitter por arroba A mayúscula Gacheto Podcast. ¿Vale? A Gacheto Podcast. No he podido poner Adelante Gacheto Podcast, primero porque era muy largo y segundo porque no me permitía dejarlo. Así que ahí me podéis seguir en Twitter y cualquier pregunta que queráis hacerme sobre algún modelo en particular de lo que estoy hablando, pues yo gustosamente os lo digo. Y bueno, ya también voy a aprovechar para comentaros una aplicación, precisamente ahora que viene muy bien para el tema de las compras, aunque bueno, quizás ahora estamos con la cuenta atrás de los reyes y no tengamos demasiado tiempo para estar esperando. Pero es una aplicación para Mac y creo que también existe para, creo no, existe para iPad, que se llama Price Drop Monitor, ¿vale? Price de precio en inglés, price se escribe, Drop Monitor. Es una aplicación directamente que se te instala en el Mac, en la barra de arriba, la barra superior de arriba, y sirve para que cualquier artículo que tú quieras estar, digamos, vigilando en Amazon, directamente pinchas en el browser, precisamente en el iconito este pequeñito que tiene normalmente cualquier página web, en el mismo browser os hablo. Tiene un icono muy pequeñito, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pues simplemente arrastráis ahí, desde ahí hasta la aplicación del Price Drop Monitor y directamente os pone, perdón, os pone el artículo en vigilancia, de tal manera que en el momento que el artículo varía de precio, porque sabéis que en Amazon cualquier artículo varía de precio de un día para otro. Te puede bajar un 20%, un 15%, un 30%. Y está muy bien porque puedes tener en la versión gratuita hasta 20 artículos vigilándolo. También otra opción es copiar directamente la dirección donde esté ese artículo. Como digo, solamente sirve para Amazon, creo, porque yo no lo he probado con otra página, pero creo que es solamente para Amazon. Copias en la dirección URL en la aplicación y punto, directamente ya os digo que os avisa en el momento que cada 4 horas podéis ponerlo, cada 4 horas, cada 8 horas, que automáticamente haga un refresco y vea si hay algún artículo de lo que tú has puesto ha variado de precio. Incluso también lo puedes poner, configurar para que te llegue a tu correo electrónico, con lo cual, como digo, es muy útil porque si te estás con interés de comprarte algo en particular y no tienes mucha prisa, pero no los quieres perder de vista, es una aplicación muy buena para tener siempre vigilando a ese cacharrito que estás deseando de comprarte. Y bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya son 20 minutos de podcast, como siempre. No hay manera de que los haga más cortitos, pero bueno. Y ya está. Comentaros eso, que aprovechéis vuestros gadgets, que no estéis a merced de lo que las compañías o las empresas quieran hacer con nosotros, sino que afortunadamente existen medios para aprovechar, digamos, al máximo, ¿no? Y no estar, digamos, con la última pijotada que han sacado y te veas obligado, porque como digo, hoy está a 30 euros el DOC, posiblemente dentro de 5 o 6 meses, posiblemente digo, baje de precio, o sea que o hayan sacado, digamos, aparatos conectores que sean iguales o mejores, ¿no? Quiero decir que nos busquemos la vida, nos busquemos la vida y que intentemos de ahorrar en algunas cosas que podamos ahorrar, porque posibilidades hay. Y nada, chicos, os dejo hasta la próxima. Un saludo y gracias por estar ahí una vez más siempre. Hasta otra.